10 minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, citas, iniciativas que se ponen en marcha por parte de colectivos. En este caso, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico para quedarnos con los datos, los detalles sobre un nuevo concurso, una nueva edición del concurso de cuentos sobre la discapacidad que pone en marcha, como decimos, Discubric. Al otro lado del hilo telefónico, ya decimos, su presidente, Manolo Piñero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, nueva edición, y la verdad es que es un concurso, una iniciativa que ya se está convirtiendo en tradicional, que ya se ha consolidado, y además en torno a lo que es la fecha, ¿verdad?, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada año se conmemora el 3 de diciembre, ¿no? Sí, sí, ya vamos por la séptima edición y parece que tiene buena acogida. Bueno, y este año espero que, creo que tendrán más que el año pasado. El año pasado creo que se presentaron sobre 80 cuentos o por ahí, y este año creo yo que habrá muchos más, porque hemos cambiado los premios. El año pasado era una tablet y un libro, y este año hemos puesto un MP3 y un libro, era el año pasado, y este año hemos puesto una tablet y un libro. Entonces, creo yo que será más goloso para los críos esto que un MP3, porque un MP3 ya está un poquito desfasado, ya con los móviles no. La música se escucha más en el móvil que en un MP3, ¿no? Así que hay más aliciente, ¿no?, para este año. Sí, hombre, yo creo que será, yo qué sé, yo espero que sí. El objetivo, como siempre, ¿verdad?, bueno, pues contribuir, ¿no?, también a lo que son los actos, la programación que se desarrolla en todo el mundo con respecto a ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que, recordemos, es el 3 de diciembre. Sí, sí, el día 3 de diciembre, y ese mismo día entregaremos los premios, vamos, para que se celebre todo en el mismo día y se haga todo así, y no, hombre, ya se cierra el ciclo con la entrega de premios. Si te parece, Manolo, vamos con los detalles sobre quién puede participar y demás, porque se trata de un concurso con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación de Cádiz, que está destinado a niños que cursen quinto curso, exactamente de primaria, ¿verdad? Sí, sí, solo para quinto curso, de los 6 colegios que hay aquí en la localidad. Pero es solo para eso, para alumnos de quinto curso. No hemos puesto más, porque si no ya sería imposible, porque si ponemos ya un curso más, ya habría que ponerlo mucho tiempo antes para poder elegir los cuentos, claro. Porque si no, serían ya demasiado. Y además, que cada año lo centráis en el mismo curso, para que, hombre, los chavales que vayan pasando por ese curso, pues vayan participando. Cada año siempre, quinto curso, que más o menos una edad en la que ya, bueno, pues puedan tener conciencia en torno a la problemática de la discapacidad y demás, ¿verdad? Sí, sí, más o menos los chavales están sobre 10 años más o menos, que ya más o menos tienen más conciencia de la realidad de las personas con discapacidad. Entonces, hemos elegido el quinto curso por eso, porque más o menos con esa edad ya se tiene un poco más de criterio, ¿no? Y el lema del concurso, que es Me cuentas un cuento sobre la discapacidad, ¿no? Que, sí, bueno, pues tenemos llevamos el mismo nombre desde que se hizo el concurso, no hemos querido cambiarlo, porque, hombre, no lo veo bien así, no hemos querido quitarle este nombre. Nos parece bien. El objetivo que está muy claro, ¿no? Aparte de, evidentemente, ¿no?, se trata de una apuesta también por las propias iniciativas literarias de los críos, pero también el que haya participación social, y sobre todo también lo principal, bueno, pues que desde bien niños, bien jóvenes, pues vayan teniendo conciencia, ¿no?, de la igualdad tan necesaria, ¿no?, en nuestra localidad, y de los problemas a los que se enfrentan las personas, por ejemplo, discapacitadas, ¿no? Sí, sí, es para eso, para concienciarlos de la problemática que tenemos nosotros los discapacitados. Está más orientado a esa manera. Además, el viernes pasado también hubo un el tercer día, vamos, del deporte adaptado que hubo aquí en, que se celebró aquí en lo que es las instalaciones ahí del pabellón y el campo de césped este artificial. Sí, sí. Y de pádel y eso, y hubo unas jornadas que estuvieron muy bien, vamos. De hecho, la Asociación Discovery también participó allí con un circuito de sillas de ruedas y también tirando y baloncesto. Esos ya eran ya niños más mayorcitos. Pero vamos, solo vino un colegio, vino Sagrado Corazón, vino una clase de años de colegio. No se pusieron más porque hubiese sido imposible, porque era de la vía a las dos, entonces no hubiera ido. No se podía haber hecho con más gente. Vamos, a ver si el año que viene se puede hacer con más chavales, vamos. A ver si le descendía en más. Es una iniciativa que además creo que en colaboración con el ayuntamiento y por parte de diferentes colectivos, ¿verdad, Dubriqui? Sí, también estuvieron los chavales del curtido y los de Dame tu mano. Entonces, vamos juntos. Perdona, que me he equivocado. Y vamos, lo pasaron bien. Algunos, los que más mejor lo pasan son los que vienen del colegio, porque claro, no se han montado nunca una silla de ruedas, no... Y les gusta, vamos. A lo primero era un poquito así resistente a montarse. Pero ya después sí les gustó. Claro, y una forma de, sobre todo eso, ¿no? De apuesta, sí, por la igualdad, por supuesto. Exacto, de concienciarlo de la dificultad que tienen, ¿no? Porque había una rampa allí, venga, pues sube por aquí, coge por aquí. Y dice, esto no puedo. Y digo, pues imagínate tú y yo todos los días. Así que, sí. Una forma de concienciación social. Exactamente. Y es lo que pretende, por ejemplo, ¿no? Este concurso, sí, que ya alcanza su séptimo año. El concurso este de los cuentos es más para concienciarlo sobre la problemática, bueno, pero vamos, tampoco es tan... ¿Cómo decir? Así me sale la palabra que ahora mismo... Sí, que a lo mejor no llega tan directo como quizás esas actividades, pero bueno... Pero que más de inventiva, más que nada, ¿sabes? Porque muchas veces los cuentos no son, van mucho con la realidad, ¿sabes lo que te quiero decir? En verdad es un cuento, tampoco es... Sí, fomentar la imaginación de los críos. Y en definitiva, bueno, pues con ese objetivo ya decimos de... concienciarse sobre los problemas a los que las personas discapacitadas tienen que enfrentarse cada día. Precisamente, Manolo, quería preguntarte por eso, ¿no? Por Discovery, por la asociación en sí. ¿Cómo es la situación ahora mismo? ¿Cómo estáis? Creo que continuáis con vuestra sede en la calle San Antonio, si no me equivoco. Sí, sí, seguimos aquí, pero vamos, está la cosa muy, muy mal. Está la cosa fatal. Porque teníamos una... Aquí con lo que es con la cuota de los socios no llega para lo que es mantener la asociación. Entonces, teníamos ahí una subvención pendiente, que creo está concedida o media concedida, pero no, el dinero no viene. No sé qué está intervenida la subvención esta, no sé, aquí en Cádiz, porque en otras provincias ya... ¿Ha llegado? Ya está aprobado, pero aquí eso está intervenido, no sé, y no sabemos todavía cómo lo que va a pasar. Vamos, el día 17 tuvimos una junta en la línea de FEGADI, y allí estuvimos hablando que si desde aquí a noviembre, por ahí, no hubiese respuesta de esta subvención, pues ya habría que hacer... alguna clase de movilización, de salir en los medios, en televisión, en prensa, a ver. Pero ya depende de si se hace el pago o si se dice que ya se va a hacer pago, bueno, estamos ahí pendientes. FEGADI, que recordemos, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad, y un poco, por tanto, es un problema que afecta a todos los colectivos en nuestra provincia en este sentido, ¿eh? Sí, sí, hay unas cuantas asociaciones que están igual que nosotros, que tienen la subvención aprobada, pero no llega el dinero. Está igual, está eso ahí parado y no sabemos nada. Entonces, claro, Y claro, aquí el problema que tenemos nosotros es que nosotros tenemos el local este, pero esto es alquilado, no es... Sí, cedido por el ayuntamiento, no, ni ninguna otra administración. Entonces, claro, aquí hay que pagar, aquí no, no se puede hacer otra cosa. Y con la subvención esa se podría sufragar lo que es el alquiler de la asociación, aparte de prestar algunos servicios que ahora mismo, como no hay dinero, tampoco la fisio que tenemos nosotros aquí normalmente está prestando servicio aquí a los socios, que lo mismo lo hace aquí en el local que va a casas particulares a darle rehabilitación a los socios, pero ahora mismo está la cosa, vamos, estamos parados aquí ya. Yo estoy aquí todos los días, de todas maneras, porque si algún socio viene o algún discapacitado necesita alguna información, que lo rellene algún papel o algo, vamos. Es lo único que tenemos ahora, es solo lo que tenemos esto ahora. Y bueno, y teniendo en cuenta que además en este tiempo atrás también ha sido muy importante la colaboración de colectivos, ¿verdad? De clubes deportivos, de asociaciones, en el tema de, ayudaros en un poco en sufragar gastos, ¿verdad? Sí, sí, hombre, tenemos una asociación, por ejemplo, la de la Plaza de la Verdura, que todos los años, hasta ahora, cuando se hace el Belén, pues también presentamos nuestro proyecto y nos da una subvención. Después, hombre, una situación como esta también, esta subvención también, que nos da, pero vamos, esto es para cubrir lo que es el concurso, que tampoco es para lo que es la asociación. Entonces, en definitiva, habrá que hacer algún, bueno, ahora en este mes también estoy ya recogiendo lo que es los colaboradores del calendario este que hacemos todos los años también. Y a ver si este año tengo los mismos, yo teniendo los mismos que tenía mi pasado me conformo, no voy a pedir más. Pues importante seguir colaborando con Discovery, por lo menos para seguir adelante con vuestro trabajo, y ya hacemos una situación desde hace ya unos años, ¿no? Sí, complicada, sí, en general para los colectivos. Sí, no, y más desde que está la crisis ya peor todavía, porque ya los socios no colaboran, ya no pagan la cuota, entonces pues menos todavía. Pues es una de las problemáticas, por ejemplo, todo, vamos, esto no es solo exclusivo de esta asociación, es de todas, vamos, que no es... Sí, sí. Eso pasa en todas las asociaciones, yo imagino, porque yo cuando voy allí a FEGADI, a la federación, allí ya vemos 28, me parece que son, asociaciones, y todas les pasa igual, están igual, de aquí de la provincia, así que esa es la problemática que hay ahora. Pues esperemos, Manolo, que se solucione pronto yo y que al menos... Que, hombre, porque si no, no sé. ¿Qué vamos a hacer? Si cerramos, pues ya... Oye, están impidiendo continuar, claro, de esa manera. O queréis sin ningún tipo de fondo, ningún tipo de ayuda. Pues es una problemática actual junto a otras tantas, desde luego, que diariamente las personas con discapacidad tienen que hacer frente, y es lo que se pretende poner de relieve con una nueva edición del concurso de cuentos sobre la discapacidad. Como nos comentabas al principio, además, han mejorado incluso los premios este año. Se han fijado tres premios, ¿verdad? Sí, sí. Una tablet más un libro para los tres premiados. Que luego normalmente siempre damos por ejemplo, cogemos 10 cuentos, ¿no? Los 10 finalistas, digamos. Y después de los 10 eso salen los tres primeros premios. Y después de los 8, de los 7 que quedan, se eligen 2 también, que también se le dan un libro. No se le da tablet, pero se le da un libro. Sí, en definitiva. O sea, de tres premios son 5. Que tampoco, por lo menos se premia al crío que lo ha hecho bien. Claro, la voluntad, la participación. Participación. Y bueno, pues todo ello que se hará coincidir en la entrega de premios, nos comentaba, con el propio 3 de diciembre, ¿no? Con ese Día Mundial de la Discapacidad. Sí, sí, ya el día 3 también, si no ocurre nada, se entregará los premios y por la mañana pues ya nos pondremos en contacto con vosotros también para leer el manifiesto que leemos cada año. Entonces, pues ya por la mañana también se dirá a qué hora... Normalmente el acto y demás. Normalmente es a las 7 de la tarde. Hemos puesto una hora para que no sea ni muy tarde ni muy temprano, para que los críos y los padres puedan ir. Entonces, hombre, yo sé que muchos padres no podrán ir porque aquí el trabajo hasta las 8 o 5 de sale. Entonces, más que ir a las madres, o si podrán ir, o si no, los profesores, vamos. Bueno, pues eso será el 3 de diciembre, lo comentaremos ya en su momento. Lo que sí que hay que destacar es que la participación, ya saben, alumnos de quinto de los distintos colegios de nuestra localidad pueden participar hasta el día 20 de noviembre. Exactamente, hasta el día 20 de noviembre, que ya pasaremos nosotros por los colegios a recoger los cuentos que se hayan entregado. O sea que no tienen que ir a entregarlo a ningún sitio, sino que en el propio colegio ya lo recogen, ¿no? En el propio colegio nosotros no nos encargamos de recogerlo. Así que... nosotros avisaremos de todas maneras, porque esto me parece que cae el 20, me parece que cae en viernes o el lunes, no recuerdo bien, creo que es viernes o lunes. Entonces, avisaremos una semanita antes para que el profesor le diga a los que vayan a participar que, para no tener que estar yendo más veces a tener que recogerlo en el colegio, porque muchas veces... hemos ido a recogerlo el viernes, pues ven el lunes también, pues, o me han llamado, ven que tengo aquí 3 o 4 más. Entonces, así, hombre, para no tener que ir tanto engorro nosotros de estar... Pues sí, el último día, por tanto, es el día 20, 20 de, día 20, sí. De noviembre, que es viernes, estoy viendo por aquí. Y hasta ese día tienen para poder realizar esas creaciones, esos cuentos sobre discapacidad. Sí, sí, porque esto, estamos hablando ahora aquí en... hoy que ya es el 27 de octubre, pero vamos, esto se entregó a primero de mes. Así que tienen casi 2 meses de... han tenido casi 2 meses, vamos. Para la elaboración. Para hacer los cuentos, vamos, que no ha sido tan de sopetón para que no le dé tiempo. Sí, sí. Pues nada, Manolo, pues nosotros que queríamos recordarlo precisamente este cuento, este concurso de cuentos sobre la discapacidad... para que, aquellas personas que quieran participar, de luego, aquellos críos que quieran participar de quinto, recordamos, de primaria, puedan hacerlo todavía, quedan muchos días por delante, hasta el día 20 de noviembre, un concurso que está destinado, con ese objetivo, ¿no?, de, sobre todo, plasmar la importancia de la participación social, fomentar las iniciativas creativas y también esa filosofía de igualdad, por supuesto. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí de todas formas, a medida que se vaya acercando el 3 de diciembre, iremos recordándolo, y bueno, pues el propio día, ¿no?, con la lectura del manifiesto como hacemos cada año, gracias a la colaboración de Discubric. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, ahora mismo nada, vamos. Que participen. Que participen, claro. Que participen, que, hombre, que es una experiencia buena. También tengo que decir que el año pasado se entregó a cada participante un diploma. Vamos, este año también se va a entregar. Y no sé, porque tengo que mirar a ver lo que nos queda ahí de algunas cosas que compramos el año pasado. También se entregaron un pequeño detalle, vamos, que eran unos bolígrafos de estos de varios colores. También había un tangrán, no me acuerdo muy bien lo que queda ahí. Y no sé si llegará para todo, pero intentaremos a ver. Si no llega, pues a ver, buscaremos por ahí a ver cómo buscamos algo para darle también un pequeño detalle. Aparte del diploma, un pequeño detalle. Pues se intenta incluso ese detallito para todos los participantes en este concurso. Pues Manolo Piñero, presidente de Discubric, queríamos destacar, ¿no?, los detalles sobre este séptimo concurso de cuentos sobre la discapacidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y volveremos en la próxima semana, antes de ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar ahí y ayudarnos a difundir nuestra labor. Gracias a ti, Manolo. Hasta luego. Diez minutos sobre la 1 del mediodía, nosotros que continuamos estamos ya en la red.